El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y estamos arrancando la última semana de Encuentro con las Noticias en este 2009, para algunos una alegría, para otros una tristeza, acá no se me pongan a llorar en la producción. A partir de este próximo miércoles estaremos llevando adelante todos los días un recuento, un repaso por los hechos más importantes de este 2009, por lo menos a nivel regional, los hechos más importantes. Todos los años lo hacemos en un solo día y siempre nos terminamos quedando con ganas de más porque nos quedan muchísimas cosas afuera, así que vamos a arrancar esta vez más temprano, ¿sí? Siempre en 2 horas intentamos meter los 9 meses que pasaron desde marzo a diciembre y no nos entra, tenemos que andar corriendo siempre, así que a partir del miércoles, jueves y viernes haremos un repaso de lo que fue pasando a lo largo de este 2009 a nivel regional, algunas alegrías, algunas tristezas, algunas actividades que se fueron llevando adelante. Este año cumplieron años varias escuelas aquí a nivel regional, en Pilar, en José C. Paz, hubo actividades de la Biblioteca Popular de Intihuaz, actividades culturales llevadas adelante por diferentes organizaciones sociales. Fue un año de mucha lucha. Este año los obreros de Aván se desayunaban la idea de quedarse sin trabajo, después formar una cooperativa. En un rato vamos a estar compartiendo parte de los testimonios que pudo recoger Ale este fin de semana y en Aván. Se encontró también con las vecinas y los vecinos de la Asamblea de Tortuguitas. Rubén Becerra estuvo durante el fin de semana también en el mercado concentrado, donde se llevaba adelante una feria de economía social del Banquito de la Buena Fe, así que también tiene algunas cosas para compartir en un rato nada más. Andan trabajando ya en la producción Ale Leguizamón y Rubén Becerra con parte de lo que estuvo sucediendo durante este fin de semana, y así será el repaso a partir del miércoles con muchísimos testimonios de vecinos y de vecinas. Decíamos algunas alegrías, hace muy poquito nos enterábamos que el edificio del Centro de las Artes ya es parte del patrimonio de la universidad, por ende parte del patrimonio de todos nosotros y de todas nosotras, que lo vamos a poder utilizar, reformar y modificar, pero también este año nos enteramos del violento desalojo en Moreno, ¿no? Así hay en el debe y en el haber, cuando uno empieza a hacer un reconto, un repaso por las cosas que fueron pasando, algunas cosas decimos que nos ponen muy contentos y otras que no tanto, pero que también es importante reflexionar, recordar, repasar. Esta semana es la última de este ciclo 2009, volvemos como siempre en marzo con el noticiero de los barrios y estaremos entonces a partir del miércoles, a no perderse, miércoles, jueves y viernes, este repaso por lo más sobresaliente a nivel regional de este 2009. Pero mientras llegamos al miércoles tenemos para compartir las noticias más sobresalientes de estas últimas horas, de estos últimos días, noticias que nos llegan vía correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o también vía mensaje de texto al 1566905002, o que nos van contando directamente cuando nos vamos cruzando en la calle con diferentes organizaciones, vecinos y vecinas. Algunas de las noticias que vamos a compartir en un rato nada más tiene que ver también con información que vamos recogiendo nosotros de periódicos y medios regionales. En el diario virtual Noticias Paseñas de José C. Paz hablan sobre el cierre del Multimedios Convivencia de la Escuela Roberto Arc. Cerró su año educativo con las familias e invitados de los jóvenes, de los niños, adolescentes que participan allí en la Escuela Media 7 de Tortuguitas. También tenemos información para compartir sobre lo que estuvo sucediendo el fin de semana con el reclamo de justicia para Sonia Colman. Ale Leguizamón estuvo en el lugar, pero también tenemos la crónica que publica esta mañana el periódico regional de Pilar. Dice, a casi 2 años del asesinato de Sonia Colman, mural y nuevo pedido de justicia por el crimen de la vecina de Manuel Alberti, militante social y vendedora ambulante. También Tenemos una comunicación de prensa que nos envía Rubén El Pollo Sobrero, uno de los delegados de ferroviarios de TVA. Absolvieron a los ferroviarios, habían empezado a ser procesados por un reclamo. En un rato vamos a repasar parte de esta comunicación. En el periódico de Noticias Paseñas también hablan sobre las declaraciones de la intendenta interina, María Luisa Heiser. José Cepaz dio un vuelco fundamental para el crecimiento, dijo la intendenta interina en reemplazo de Mario Ishii. Se dirigió por primera vez al pueblo desde el recinto del Consejo Deliberante en uno de los actos más importantes de la vida democrática de los municipios, que es los recambios y la jura de los concejales electos, en este caso el 28 de junio. ¿Qué más tenemos para compartir en un rato nada más? Hoy a las 10 de la mañana se presentan unas máquinas viales en Pilar que pasarán a ser patrimonio ya de los pilarenses para poder trabajar en diferentes localidades. Estas máquinas fueron compradas gracias también a un desembolso, un convenio con la provincia, por lo que estará en este acto a las 10 de la mañana también el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, por lo menos así anticipan desde varios medios regionales. Además tenemos, como te decía recién, las entrevistas que pudo realizar Ale Leguizamón. El fin de semana estuvo en Aván, esta planta que fue ocupada por sus obreros pacíficamente para conservar sus puestos de trabajo. Hay obreros que tenían 40 años de trabajar en la firma cuando se dieron cuenta de las maniobras de desguazamiento que se estaban realizando, de vaciamiento de esta planta, y decidieron tomarla después que la patronal la abandonó y que les adeudaba hasta 10.000 pesos por cabeza, y ponerla bajo control de los trabajadores en la forma de cooperativa. Pero hay una serie de trabas que se están poniendo. El gobernador Daniel Scioli no firmó la ley de expropiación a nivel provincial que habían ya aprobado en senadores y en diputados, por lo que volvió el proyecto a diputados y senadores para ser ratificado. Los obreros temen un desalojo. En un rato vamos a repasar parte del testimonio que pudo recoger Ale. Y allí también, apoyando a los obreros de Aván, se encontró con uno de los vecinos de la Asamblea de Tortuguitas. Y además contábamos que Rubén Becerra estuvo en la Feria de Economía Social en el Mercado de Concentradoras. Allí se presentó la iniciativa del Banco Popular de la Buena Fe. En un rato vamos a enterarnos un poco más de qué se trata este proyecto que intenta apoyar a microemprendedores. También tenemos, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país, y la información de lo que pasa en Latinoamérica a través del Contacto Sur y ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que hoy estará seguramente contándonos y acercándonos información de lo que estuvo sucediendo el fin de semana. Hubo elecciones en la vecina nación de Chile, así que seguramente llegará la información de lo que estuvo sucediendo con los comicios chilenos. Ya anticipamos que hay segunda vuelta, ¿sí?, en estas elecciones, pero solamente la cobertura de las radios comunitarias chilenas llegará en un rato nada más también con el Contacto Sur. Y no me quiero olvidar, como todos los días, tenemos avisos comunitarios, los últimos avisos comunitarios ya de este mes y de este año, porque hasta este viernes vamos con Encuentro con las Noticias. No se me ponga a llorar, está preparando aquí, se le cayó una lágrima sobre uno de los avisos, se le corrió la virome a la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no se ponga triste. No, sí, un poco triste me voy a poner porque ya finaliza, pero seguramente vamos a estar haciendo un panorama de noticias. Algo se nos va a ocurrir para las vacaciones. Uh-huh. Con mucha información. El día 18 va a estar Fabiana Cantilo en RIU. Enseguida uh-huh. le voy a estar contando bien a qué hora y todos los detalles. Uh-huh. Bueno, un montón de información tenemos también para juntar tapitas. Una campaña que no nos tenemos que olvidar, tenemos que seguir juntando. Bien, decía Ale Leguizamón y Rubén Becerra están trabajando en la producción ya para compartir en un rato algunos de los testimonios que pudieron recoger el fin de semana. Silvina Vivas aquí amontonando entre lágrimas los avisos comunitarios. Gloria Sandoval también se le pianta un lagrimón del otro lado porque estamos llegando al final de este ciclo. Mi nombre es Daniel Zambrana en la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente aquí, después de reiterar la vía de comunicación con la radio, con música. Uh-huh, así es. Bueno, la vía de comunicación es el 1566 90 50 02, o si no, nuestro correo electrónico es fmtincunaco, tincunaco primero con

Bien, y arrancamos con el desarrollo de las noticias. En este caso vamos a comenzar con una información que para algunos fue sorprendente. Durante los últimos días, el gobernador Daniel Scioli recibió la renuncia del ministro de Salud, Claudio Sin, que, recordemos, recobró importancia con la pandemia de la gripe A, donde estuvo en reiteradas oportunidades de conferencia de prensa. No lo reconocía nadie. Igual algo lo conocían porque había sido columnista del noticiero de la mañana de Canal 9, ¿no? Uh-huh. Antes de ser ministro de Salud de la provincia. Pero no fue el único que puso la firma sobre la renuncia, sino que también se fue el hermano del gobernador Daniel Scioli. Scioli dijo que la salida de Sin y de su hermano fueron planificadas tras los cambios en el ministerio. El gobernador no descartó nuevas modificaciones en su gabinete. Además... se mostró sereno frente a la información que para muchos fue sorprendente. En estas últimas horas renunció el ministro de Salud, Claudio Sin, que él también habló y dijo que no tenía que ver con ninguna cuestión política, sino que simplemente en realidad, bueno, que tenía que ver con el desgaste que había tenido su imagen a lo largo de este año, con las diferentes situaciones en principio, primero con la pandemia de la gripe A y después también con las campañas y la difusión de lo que tiene que ver con el dengue, que afectó más bien a la zona norte del país. Así que Claudio Sin dijo que por la exposición que venía teniendo, daba un paso al costado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El otro que se alejó también del gobierno provincial fue el hermano del gobernador, Daniel Scioli. Así que un ratito vamos a estar compartiendo, ampliando esta información. Hay una cobertura que hace esta mañana el periódico Pilar a Diario, que vamos a estar repasando en un rato nada más. Por otro lado, contábamos hace un rato, cerró el Multimedios Convivencia, este multimedio que es llevado adelante por alumnos de la escuela número 7 de Tortuguitas, la escuela Roberto Ar, que hace honor al nombre de este querido periodista argentino, y lleva adelante una serie de propuestas, entre ellos la radio Convivencia. Cerró con familiares y amigos, compañeros, gente que ha pasado a lo largo de este año. Y estuvieron llevando adelante una última jornada. En este mes de diciembre suele ser muy movido para todos, especialmente para quienes trabajan en medios de comunicación. Hay que elegir asistir a un evento protocolar, una fiesta informal de amigos, reuniones familiares, etcétera, etcétera. Multimedios Convivencia, el taller de radio de la Escuela Media Número 7 Roberto Art, dice el periódico Noticias Paseñas de Tortuguitas, trató de unir todos estos compromisos y festividades y convocó a los alumnos del taller radial, a sus familias, a los medios de prensa que acompañaron durante el 2007 a personas entrevistadas durante este ciclo, a un brindis de cierre. Durante la ceremonia, que se extendió desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía del sábado, pudieron compartir, se reunieron en una de las aulas de la escuela los docentes, integrantes del Multimedios, Gabriela Pasos, Silvina Fraga, Jorge Girardi, Claudia Romero, Cristian Herrera, los alumnos que trabajaron en el taller los días sábados, los familiares de estos funcionarios públicos, periodistas, invitados que conocieron de cerca la radio en entrevistas realizadas por los chicos. Entre los invitados, asistentes ese día, estuvieron la consejera escolar de Tortuguitas, Nora Mabel Mancilla, la concejal Mirta Méndez, la jefa del CIM, Adriana Carrizo. Y hubo una serie también de entrevistados que participaron durante este año de la radio, que se acercaron al brindis de cierre de la Multimedios Convivencia en la Escuela Media Número 7. Los medios presentes en la emotiva ceremonia fueron el diario La Hoja, con la presencia de Martín Nigro, Salimos Informando, estuvo su directora, Tiempo de Tortuguitas, el periódico Punto Cero, una serie de medios que también cubrieron el cierre de las actividades allí en la Escuela Número 7. Hubo familiares, padres, amigos y vecinos que también se acercaron a compartir este cierre de año de la Escuela Roberto Arle. Me enviamos un cariño muy grande por el trabajo que hacen a todos los alumnos de la Escuela Media Número 7. Bueno, y antes de compartir el informativo de Farco con la información nacional, queremos acercar una información más. En un rato vamos a estar repasando con Rubén lo que estuvo sucediendo el fin de semana con la Feria de Economía Social y el Banco Popular de la Buena Fe. Pero contamos hace un rato que los trabajadores ferroviarios fueron absueltos. Un comunicado que nos envía Rubén El Pollo Sobrero nos cuenta justamente esta situación. Comunicado de prensa: absolvieron a los ferroviarios. Los 24 delegados y trabajadores ferroviarios de TVA Sarmiento fueron absueltos de culpa y cargo. Por un veredicto dictado por el juez número 3 en lo criminal de Morón. ¿Sí? Recordemos que no es la primera vez que se lleva adelante un proceso judicial contra trabajadores que llevan adelante diferentes medidas de lucha. Los ferroviarios habían sido acusados de entorpecimiento de transporte público porque el 8 de septiembre del 2004 protagonizaron un paro contra la proscripción de la lista opositora a Bordeaux, encabezada por Rubén Sobrero. Después de más de 10 horas de juicio donde declararon todos los acusados, la policía y la patronal, se llegó a la clara conclusión que no habían cometido ningún delito, sino que ejercieron el legítimo y constitucional derecho de huelga para defender la democracia sindical, es decir, para elegir y ser elegidos. Desde el día de ayer, los ferroviarios se movilizaron a los tribunales tomando la medida de que en la línea se viaje gratis, siendo acompañados por diputados nacionales, legisladores, dirigentes sociales y políticos, una delegación de dirigentes clasistas de Venezuela, encabezados por Orlando Chirino, se hizo presente, y junto a la diputada de Córdoba, Liliana Olivero, presenciaron los 2 días de audiencia y debate. En el transcurso del juicio quedó claro que la causa fue pergeñada por la patronal de TVA, el gobierno y la burocracia de Pedraza contra dirigentes que encabezan un sindicalismo combativo y democrático. José Pedraza fue citado a declarar, pero no compareció nunca. Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso hablaron al final en un acto ante cientos de ferroviarios, señalando que, como dijimos ante el juez, que volveríamos a hacer lo mismo por defender la democracia sindical. Quisieron criminalizarnos, pero no pudieron. Esta absolución tiene que servir como antecedente para desprocesar a los más de 4.000 compañeros procesados por luchar, dijo Sobrero, en la absolución, justamente en este juicio que se le llevó adelante por defender la lista Bordeaux de TVA del Sarmiento en el 2004. Una información más antes de las noticias nacionales: presentación de máquinas en Pilar. Hoy a las 10 de la mañana el intendente de Pilar, el doctor Humberto Zúcaro, presidirá el acto de presentación de camiones y máquinas viales adquiridas por el municipio a través del convenio firmado con la provincia. El acto, que contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se llevará a cabo en la municipalidad, en la calle Rivadavia 660. Seguramente allí el gobernador dará algunas explicaciones sobre las últimas salidas en su gabinete. En un rato vamos a volver con este tema. Ahora llegan las noticias nacionales al informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. Luego seguimos con el desarrollo de las noticias locales. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país y que transmitimos desde este centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario vía satélite, también a través de internet. Llegamos a más de 120 radios en todo el país. Esta es nuestra primera edición de hoy lunes, 14 de diciembre de 2009. Y comenzamos en Córdoba porque todavía suenan los ecos de la condena en el nuevo juicio contra represores de la dictadura que se realizó en la capital de esa provincia. Luciano Benjamín Menéndez recibió una nueva condena a prisión perpetua. Para conocer más, saludamos en Radio Sur 90.1 FM a nuestro compañero Tito Guzmán. Hola Tito, ¿cómo estás? Buenos días Pepe, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de Farco en el país. Tercera condena perpetua y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez. En la época de la dictadura militar, hombre dueño de la vida y de la muerte de las personas que él secuestró, que detuvo de manera clandestina y también hizo desaparecer, no solamente aquí en la provincia de Córdoba, sino en 9 provincias de nuestro país, donde tenía injerencia el comando de tercer cuerpo, del cual Luciano Benjamín Menéndez era comandante. Esta vez en el marco del juicio por el crimen del ex comisario Ricardo Fermín Alvareda, este hombre que acabamos de nombrar, tenía ese cargo dentro de la policía de Córdoba, trabajaba en lo que era el marco de aquí, de algunas comisarías de la ciudad, y también militaba en un partido de izquierda, en un partido que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Luciano Benjamín Menéndez fue condenado junto con Rodolfo Aníbal Campos, jefe de la policía en aquella época, Hugo Cayetano Britos y César Armando Cejas, todos a cadena perpetua. En tanto, el ex miembro del D2, como así se llamaba el Departamento de la Policía de Córdoba, Miguel Ángel Gómez, el Gato Gómez, recibió 16 años, mientras tanto que la justicia cordobesa absolvió a Calixto Flores por no haber pruebas contundentes de su compra. Carlos Díaz Gavier, juez federal de Córdoba, leía la sentencia el pasado viernes, entrada a la tarde, a la hora 16, más o menos, de esta manera. E imponerle, en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediato alojamiento. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. La cárcel que va a continuar dando lugar a Menéndez, alojando a Menéndez en prisión, es la de Bower, una localidad ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba aproximadamente. Ni un ápice de arrepentimiento de esto, de este uno de los más feroces genocidas que padeció la República Argentina en la época de la dictadura. Desde Córdoba le mandamos un saludo, reportó Tito Guzmán desde Radio Sur 90.1 FM para el informativo Farco. En la ciudad de Buenos Aires crece el rechazo al nuevo ministro de Educación porteño, Abel Pose. Las organizaciones sociales, políticas y sindicales, en especial los trabajadores de la educación, realizarán durante toda la semana actividades de repudio a su designación y también para exigir su renuncia al cargo. El viernes cerrará esta semana de actividades con un importante acto frente a la sede del gobierno porteño. Recordemos que, entre otras cosas, Pose se mostró como un defensor de la última dictadura y como un opositor a los juicios contra represores, incluso pide una amnistía para todos ellos. Y además, como dato para tener en cuenta y muy reciente, el represor Luciano Benjamín Menéndez, antes de recibir su condena, utilizó como argumentos en su defensa tramos de un artículo publicado la semana pasada por Pose en el diario La Nación. Cerca de 100 radios escolares, rurales y de frontera de todo el país ya recibieron la primera capacitación del proyecto Todas las Voces, Todos. Este proyecto es una iniciativa conjunta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Comité Federal de Radiodifusión y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El objetivo es fortalecer esas experiencias comunicacionales a través de la formación y la capacitación. Las primeras visitas a estas cerca de 100 radios distribuidas en todas las provincias se realizaron entre agosto y noviembre y estuvieron a cargo de 30 comunicadores de distintas radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que este fin de semana se reunieron para compartir lo recogido en cada una de las emisoras visitadas. Judith Gerbaldo, una de las coordinadoras del proyecto, hizo un balance de esta primera etapa. Hay mucho por hacer, pero nos ha permitido reconocer lo que somos, la diversidad de Argentina, las realidades regionales, las particularidades culturales, el impacto de la formación intercultural en las zonas de referencia, la importancia del trabajo de niños y jóvenes en propuestas articuladas con su comunidad, con otros actores sociales, la posibilidad de trabajar en redes y de articularse con Farco y otras redes de comunicación que les permitan a cada uno de estos proyectos fortalecerse para apuntar a las transformaciones más de fondo. P Pero, ¿cómo recibieron en las radios estos talleres? Estas son algunas de las voces. Este taller, por primera vez después de 16 años, alguien se haya ocupado de nosotros, es algo importantísimo, es una experiencia, un aprendizaje, porque creíamos que sabíamos medianamente todo, y nos falta mucho por aprender. Muchísimas gracias por estar acá, y gracias a la gente que tuvo esta idea. ¿Ustedes están conformes como es su radio o no? ¿Les gusta como es la radio o no? ¿Qué hayan en la radio? ¿Les gusta muchísimo más que estar en clase? Bueno, creo que sería bueno que a partir de ahora nos pongamos a pensar qué podemos mejorar. No cambiar todo, porque todo lo que está bien, ¿no es cierto? Les gusta a ustedes como está. Pero sería bueno que a partir de ahora veamos cómo podemos mejorar. Y ahí... Y volvemos a Córdoba porque allí finalizó ayer el 11º Encuentro Nacional de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Tenemos el informe de nuestros compañeros de Radio Comunitaria La Ranchada. Saludamos a todas las radios asociadas a la red Farco. El pasado fin de semana se realizó en Córdoba capital el 11º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Gastón, miembro de la UAC, nos cuenta su experiencia de trabajo. Por ahí lo más llamativo del proceso de la UAC es que, si bien empieza como la confluencia un montón de asambleas vecinales de distintos pueblos y lugares del país, con el pasar del tiempo muchísimas organizaciones sociales, centros culturales, organizaciones políticas y demás nos fuimos acercando a la UAC a aportar y contribuir desde nuestro lugar de construcción, lo cual transformó la UAC no solo en un espacio de encuentro de las asambleas, sino en un espacio de encuentro donde nos juntamos casi todas las organizaciones sociales. Es hoy por hoy uno de los espacios nacionales de encuentro más amplios y más grandes que hay. Les contábamos que el día viernes estuvo destinado a distintos talleres de trabajo. Fernando, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata y disertante en el taller de soberanía alimentaria, se refirió a los factores que atentan contra esta. En esas grandes extensiones de tierra, hoy convertidas en mares de soja, son tierras que no producen alimentos para el consumo humano, sino que consumen el forraje que es para la exportación, para que coman los animales de Europa o de la China. Por otra parte, Javier, miembro de Indimedia, del Taller de Comunicación y Cambio Social, nos compartió su opinión. La idea es que la comunicación se vaya tomando en muchas manos y no quede solamente por ahí, como nos dicen desde los medios hegemónicos, que solamente los periodistas o los académicos pueden hablar del tema. Nosotros pensamos que la comunicación la puede verificar cualquier persona y más aún cualquier organización que está trabajando en pos de mirar con otros ojos la realidad. El día sábado se trabajó en grupos sobre los conflictos que atraviesa nuestro país, como por ejemplo la embestida de las mineras a las universidades, los desalojos a las familias campesinas, las fumigaciones en diferentes localidades y barrios del país, la inaccesibilidad al uso del agua, entre otros. Por último, el día domingo se realizó un plenario de propuestas de trabajo y se eligieron algunas para trabajar hasta el próximo encuentro en el 2010, a realizarse probablemente en marzo. Las propuestas giraron en las formas de obtener mayor visibilidad y al mismo tiempo poder trabajar desde la contrainformación contra las retóricas que los medios masivos van construyendo sobre el progreso, las bondades de la tecnología y al mismo tiempo el desarrollo sustentable o cierto enmascaramiento del discurso sobre el cuidado del medio ambiente. Para Farco Satelital informó Julio González, La Ranchada, Córdoba. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco en este lunes 14 de diciembre de 2009. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Noticias.

Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Cuarenta y dos minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio para alguna información, algún aviso, algún saludo, algo al 1566-90-5002. Bien, y en este momento tenemos una temperatura de 21 grados, una décima, 67 es el porcentaje de la humedad. Dice que va a ser frío hoy. Y no dijimos el tiempo para el resto de la jornada hoy, muy temprano. Se nos pasó de largo, vamos a decirlo ahora. Me acabo de dar cuenta. Hoy, lunes 14 de diciembre, lo que resta de la mañana va a estar con el cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves a moderados del sector norte. Por la tarde-noche, la nubosidad se va a mantener variable con las probabilidades de chaparrones, mejoramientos temporarios, vientos leves del sector oeste. Mínima 18, máxima 27, en este momento 21 grados, una décima. Y durante el fin de semana contábamos, se realizó un mural, un reclamo de justicia por Sonia Colman, a casi dos años del asesinato, se realizó un mural y un nuevo pedido de justicia por parte de, de los familiares y amigos de Sonia Colman. El acto se llevó a cabo el sábado en la estación de Manuel Alberti, donde vivía Sonia Colman, víctima de un caso de gatillo fácil. Exigieron que el policía que disparó, el cabo Oscar Benítez, vaya preso. Hubo una suelta de globos con su nombre. A casi dos años de que un policía asesinara a la vendedora ambulante y militante social Sonia Colman en una transitada esquina de Del Viso, en medio de una persecución a dos ladrones que habían robado una billetera, familiares, amigos, vecinos y compañeros de la víctima no cesan el reclamo de justicia. Es por eso que ayer participaron de una nueva movilización contra la impunidad que incluyó la inauguración de un mural en la estación de Manuel Alberti, la localidad donde vivía con su familia la mujer asesinada en un caso de gatillo fácil. Luego se llevó a cabo en un palco montado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, un acto característico por el viudo Antonio Espasa, el marido de Sonia, y por una suelta de globos que llevaron impresos el rostro de Sonia Colman. Antes, en un amplio paredón ubicado en uno de los extremos del andén de la estación, un grupo de artistas voluntarios pintaron un mural con la imagen de Colman y una leyenda que decía «Basta de gatillo fácil, Sonia Colman asesinada el 23 de diciembre del 2007 por el oficial Oscar Alberto Benítez». Al lado de la emotiva obra de arte, allegados a la víctima se encargaron de dejar sobre la misma pared pintados sus sentimientos más profundos. Por ejemplo, el pincel de Espasa dijo una de las frases más sentidas: «No hay nada más difícil que vivir sin ti», lo que escribió Antonio. Entre tanto, las hijas de Sonia, Laura, Melissa y Natalia, escribieron en el muro donado por un vecino para que el mural permanezca de por vida: «Vivimos con tu ejemplo». Con todas estas manifestaciones estuvieron una vez más destinadas a exigir que se esclarezca el crimen y que el efectivo de la policía bonaerense, el autor del disparo que terminó con la vida de la mujer de Sonia Colman, vaya preso. En la actualidad, el teniente primero Oscar Benítez se encuentra en libertad debido a que la carátula de la causa que se sigue por la muerte de Sonia Colman es homicidio culposo, un delito excarcelable. Sin embargo, los familiares de la víctima luchan para que el hecho sea caratulado como homicidio con dolo eventual u homicidio calificado, un delito en el que debe permanecer en prisión perpetua. Sonia Colman era vendedora ambulante, tenía 44 años cuando murió asesinada el 23 de diciembre del año 2007 por una bala policial mientras trabajaba en el semáforo ubicado en la esquina de Valentín Gómez y la ruta 26 en pleno centro de Del Viso. El efectivo que efectuó el disparo de Itaca que terminó con la vida de Sonia Colman tras acertarle una bala en el corazón fue el teniente primero Oscar Benítez, que se desempeñaba en la comisaría tercera del distrito de Pilar, con sede en Del Viso, hasta que fue separado de la fuerza como consecuencia de este caso. En el momento de la tragedia del asesinato de Sonia Colman, el patrullero en el que se encontraba Benítez perseguía a dos delincuentes desarmados que huían tras haber robado una billetera en los polvorines. La primera batalla que el marido de la víctima busca librar tiene como objetivo demostrar que el efectivo de la comisaría tercera que disparó en la vía pública y con una escopeta en una zona de gran circulación de gente no podía desconocer la posibilidad de que algún inocente resultara muerto.

uno de los intelectuales que más estudió, por lo menos, sobre el desarrollo de la economía social. Y algo que también, en una cosa más que nos ganan en Brasil, ¿no? El desarrollo de la economía social o solidaria, y que en los últimos años, post-2001, empezó a multiplicarse las experiencias solidarias, comunitarias, alternativas de economía. Una de ellas, de la economía informal, fue, no sé si se acuerda, de los trueques. Ajá, sí. El trueque fue la posibilidad de, en tiempos de muchísima crisis, intercambiar. Después terminó pasando, como pasan también con muchas otras iniciativas, que se desvirtuó la cosa, sí, ¿no? Pero bueno, el Banco Popular de la Buena Fe es una iniciativa que se lleva adelante y que intenta apoyar económicamente a emprendedores. En el partido de Pilar lo lleva adelante la Fundación del Viso. ¿Sí? Allí apoyan a, por ejemplo, alguna vecina que cose en su casa y que si no recibe una ayuda económica externa, nunca podría comprar determinada máquina, uh-huh, para poder mejorar su producción y poder estar en una mejor posición económica o de alguna manera tener mejores ingresos. Entonces el Banco Popular de la Buena Fe lo que hace es apoyar económicamente y generar una forma de pago de devolución, pero sin intermediarios, sin bancos, sin intereses, sin garantías, justamente para los vecinos que están en esta situación y que no tienen ni posibilidad de sacar un préstamo bancario ni presentar determinada escritura de garantía o lo que sea. Así que es una, justamente por eso se llama Banco Popular de la Buena Fe, porque se confía en esta posibilidad de intercambio y que además la devolución de lo que a mí me prestaron colabora con el préstamo a otro. Uh-huh. ¿No? Rubén estuvo el fin de semana recorriendo algunas experiencias de este Banco Popular de la Buena Fe, que no son de las de Pilar, sino de otros lugares. ¿Con qué te encontraste, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me encontré con algo lindo. Se nota que es el primer encuentro regional, porque en realidad había muchos expositores, mucha gente, mujeres también, en su mayoría eran mujeres, que después en la nota creo que está, que le pregunto por qué. Sabemos, porque yo digo en broma esto, realmente la mujer está muy comprometida, desde, uh-huh, como decías vos, de 2001 para acá. Lo importante que encontré en todo esto es que, más allá de lo que vos transmitías recién, es, digamos, otra cosa que es muy importante, ¿no? Como las que comentabas vos. No tiene un manejo, digamos, no necesita una escritura para el préstamo ni garantías de ningún tipo, nada más que la palabra. Me parece que eso ya marca muchísimo, uh-huh, ¿no? Y lo otro es que no está atado ni a ningún grupo político municipal, ni mucho menos que de repente pueda manejar esto en forma arbitraria o, claro, o malintencionada, llamémosle así, ¿no es cierto? Entonces lo hace doblemente valedero, porque ahí es la gente, las mujeres en general que están en estos proyectos y nada, muchos puestos, mucho, muy lindo, porque inclusive esto lo que permite, creo que en la nota también está esto, es que gente como por ejemplo Florecer de Sol y Verde, uh-huh, que trabajan muy bien, hace como 20 años que están, pero sí, no tenían noticia, esta gente de Alberdi me parece que era, que no tenían noticias de lo que pasaba en Manuel Alberdi con el caso que comentabas recién respecto a este gatillo fácil que hubo, fácil, ¿no? Uh-huh. De la compañera Sonia. Y esto les permite, reconocían estas chicas, el tema de que involucrándose, uniéndose, bueno, no descubrimos nada, que realmente hace muy bien porque, digamos, intercambian experiencias y realmente era muy, muy lindo ver este tipo de cosas que nos gustan, ¿no? En general a todos, de que la gente le den una oportunidad mínima, porque ahí no se maneja mucho dinero, no es que haya, uh-huh, miles, bueno, de euros, ¿no? Los préstamos son de 500 pesos, el primer préstamo es de 500 pesos, el segundo creo que es de 1000 y el tercero de 1500 y ese es el tope, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero para acceder al segundo préstamo hay, tiene que haber pasado que se devolvió todo el primero y así sucesivamente. Tiene que cumplir porque si no, no te van a prestar más. Por un lado eso, y por otro lado lo que decíamos recién, ¿no? Que la falta de pago mía involucra también la imposibilidad de préstamo a otros, ¿no? Uh-huh. Y si bien no son grandes emprendimientos, hay cosas realmente que uno la veía y están muy bien hechas. Se nota que están hechas, a ver si se entiende, con mucha onda, con muchas ganas, que no era para la exposición nada más, obviamente, uno trata de mejorar, ¿no? pero que estaban bien hechas, que es un precio accesible, lo bueno es que cada uno, no es que te van a decir vas a fabricar ladrillos, porque claro. ¿Me entendés? Es un grupo pequeño en el cual entre ellos mismos deciden qué es lo que más les gusta, qué posibilidades se tienen de aprender, porque tienen capacitación también, o sea, me parece realmente algo chiquito, pero grande a la vez en cuanto a rescatar lo solidario, que se puede, ¿no? Me recordaba mucho al tema ese, yo sí puedo, el tema de la lectura, son todo cosas que se van encajando, que me parecen que están muy piola, hay muchas, muchas ganas, están bastante bien organizados, tienen asesoras de desarrollo social a través de la cartera que maneja Alicia Kirchner, no sé bien cómo se llama, ¿no? Pero vi unas cuantas, un par de mutuales, asociaciones civiles, que por ser la primera, parece que tuvo bastante, bastante éxito en cuanto a la convocatoria de los microemprendedores, se llamaría, ¿no es cierto? Pequeños emprendedores, como vos decías, y hacen cosas realmente muy lindas, y obviamente al hacerlo ellos no tienen que pagar impuestos u otras cosas, más allá de la publicidad que le podremos hacer nosotros seguramente, ¿no? Ah. Así que muy lindo, vine muy contento, mandaron un saludo a las chicas, y bueno, no quiero exagerar, pero no había menos de 30 stand de microemprendimientos, muy peor. Bueno, vamos a compartir parte de las entrevistas que realizó Rubén durante la jornada de la exposición de las muestras estas de las diferentes iniciativas del Banco Popular de la Buena Fe. Una de las organizaciones presentes fue De la Nada, que son de Rodríguez Luján. Exactamente, Rodríguez Luján. Vamos a escuchar parte de lo que nos contaban. Seguimos recorriendo el stand acá en este hermoso sábado y estamos con, ahora le vamos a preguntar el nombre y que nos cuente un poquito cómo es esto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Natalia, yo soy referente regional. ¿Natalia de lo que es Natalia Arias. Somos referentes regionales junto a Luciana Malvaso y estamos a cargo del programa del Banco Popular de la Buena Fe a nivel regional, es lo que hacemos. Tenemos como locales con las cuales estamos trabajando, es Mutual Primavera, Suipacha para Todos y la Biblioteca Popular Puma, que está en Manuel Alberti, que es dentro de la localidad de Pilar. Lo que estamos haciendo es una feria, nuestra primera feria, donde estamos tratando de generar esto del comercio justo, de generar también una venta para los emprendedores. Y también un poco para generar el conocimiento de la gente, ¿no? De que sepa qué es lo que se está haciendo a nivel provincial también. ¿Por qué, una pregunta que ella hice, pero por qué, para el común de la gente no está tan expandido sino a reír, este primer encuentro? A lo mejor tiene que ver con eso, para darse más a conocer, porque tiene como 20 años, ¿puede ser? De la nada. Banco, ¿el Banquito de la Buena Fe? ¿Cómo le llaman? El Banco de la Buena Fe en realidad tiene 10 años más o menos de funcionamiento. Nuestra organización tiene más o menos aproximadamente 11 años y la idea en realidad surge de un banquero bengalí, Muhammad Yunus. Él fue el creador de la metodología del Banco de los Pobres, que lo aplicó primeramente en la India, y nosotros replicamos un poco esa experiencia acá en Argentina. Lo que pasó es que se fue difundiendo y hoy en día en el país, dentro del Ministerio de Desarrollo, tenemos 850 bancos trabajando en todo el país. Lo que nos falta es esto, más difusión, por eso es que estamos empezando a hacer un poco más visible esto. Uh-huh. Es lo que más nos cuesta. Bueno, mira, lo que son las casualidades, que acaba de entrar un mail a correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar, que lo envían desde el programa radial que sale los días miércoles, aquí a la mañana a las 8:30, Tecnología para Todos, un programa del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y justamente aparece el nuevo portal de la economía social en el contexto de la primera feria navideña de emprendedores y artesanos argentinos. La presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, el INTI y la Universidad Nacional de San Martín inauguraron o van a inaugurar en realidad el próximo 18 de diciembre por la mañana el nuevo sitio web Compremos lo Nuestro como portal de la economía social. www.comprémoslonuestro.com.ar. La misma se va a realizar en el multimedio Darwin, en Niceto Vega, bueno, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero fíjate, justo estamos hablando de los emprendimientos y va a haber un portal para conocer dónde están cada uno de estos puntos. Y justo decía recién, ¿no? Esta muchacha que hablaba, que Natalia, que parte de lo que le falta es la difusión. Exactamente. Así que bueno, dimos un putapié nosotros, ¿viste? Antes, nosotros lo hicimos antes, claro, hoy 14, faltan 4 días para que inauguren el portal. Primicia, digamos. Sí, primicia de Radio Tincunaco. Bueno, Rubén, un rato seguimos charlando sobre las exposiciones y sobre las otras notas que pudiste compartir con la gente de Florecer. Cómo no, con mucho gusto. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana en la vía de comunicación con la radio. 1566-905002. Bien, en un rato vamos a meternos en los avisos comunitarios, dale, me parece, y la agenda para el fin de semana. Ya hay un montón de actividades, entre ellas le robo una de acá, que se va a estar presentando Gustavo Suárez junto a Adriana Enano en Wallace, en San Miguel, en la calle Senador Morón y Entre Ríos. Van a estar presentando el nuevo disco, Cebolla en Aceite. Un abrazo grande a Gustavo Suárez, que es, además de un músico reconocido aquí a nivel regional, docente de guitarra en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento. Y Enano también. Y Enano también, sí, Adriana Enano también, sí. Una muy querida artista aquí a nivel regional. Y eso es en Bellavista, Partido de San Miguel, creo. Partido de San Miguel, sí, en Wallace van a estar presentando su nuevo disco, ambos, Adriana Enano y Gustavo Suárez, 13 de diciembre, 10 de la noche, en Senador Morón y Entre Ríos, en Bellavista, Partido de San Miguel. Le robé ya un aviso. Vale. Hacemos una pausa, una muy pequeñita, regresamos con más noticias. Desde el barrio San Atillo, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Tincunaco. FM Tincunaco. 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Los viernes de 21 a 23 horas. Nos encontramos con el Negro Ramón y la mejor música country del condado. Oscuro Rock and Roll por FM Tincunaco. Llámame. Qué lejos estamos de la guerra, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir por la paz y la no violencia? En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela, que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos. Y después el otro día me amanecí todito con roncha. No hace falta una bomba atómica o una guerra para que haya violencia. En Argentina, el empresariado del agro insiste en rociar sus cultivos con químicos. Así, envenenan a los posibles predadores de sus plantaciones y a las personas también. ¿Eso no es violencia? FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Día. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Lo digo despacito porque si no después Cami del Centro Comunitario Nuestro Futuro, no, Lagarto Juancho ahí de Bucetich me reta, me dice vos decís muy rápido y yo no lo puedo notar. 21 grados, una décima la temperatura en este momento, 67 el porcentaje de la humedad, sigue el cielo totalmente cubierto y gris, vamos a pasar rápido el tema del tiempo porque si no Silvi se pone de mal humor y nos metemos ahora en los avisos comunitarios. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. Bueno, como le decía al principio del programa, le estaba contando que el día 18, el día viernes, se va a estar presentando Fabiana Cantilo en Riu, en Tribulato 55 y Ruta 8 en San Miguel. Las entradas anticipadas te salen $30 en San Miguel, en La Púa. Esto va a ser el día viernes 18 de diciembre a partir de las 9:30 de la noche. Se va a estar presentando Fabiana Cantilo en Riu a las 9:30 puntual. El Centro de Salud de San Atilio nos ha acercado un folleto que, bueno, nos cuenta que se va a estar realizando test de embarazo sin cargo, gratis, como todos los meses se vienen haciendo, el día 12 de enero. Así que 12 de enero, chicas, señoras y muchachos, 12 de enero del 2010. Los muchachos porque tienen que acompañar a las chicas, no, no me por hagan supuesto, no, no, yo no dije nada. Los dos. ¿Usted escuchó que yo dije algo? No, pero con la muequita me dicen todo. El día 12 de enero del 2010, por supuesto, test de embarazo gratis para todas las chicas el año que viene, para las chicas y señoras, para los muchachos también. A partir de las 9 de la mañana tienen que llevar la primera orina de la mañana. Que estén seguros los muchachos, ¿no? Porque si no va a acompañar, imagínense qué situación difícil. Sí. Basta, déjela ahí. Bueno. Y una información más, es para el día viernes 18, el Litoral Argentino Poesía y Música en Santa María, a las 8:30, se está realizando un recital literario musical en el Salón Parroquial Pinzón 1121 de Trujuy, en la ciudad de Santa María, en la nueva ciudad, en el partido de San Miguel, con la actuación del padre Julio Merediz, Juan Pocho Ojeda y Walter Castillo, la musicalización de Andrés Costilla. Le mandamos un saludo, no sabemos ni quién es, pero no importa. Por las dudas. Por las dudas. Esto va a ser el día viernes 18, a partir de las 8:30 de la noche, el Litoral Argentino Poesía Música en Santa María. Bien, y seguimos hablando sobre el encuentro de emprendedores y emprendedoras, sobre todo emprendedoras, decía Rubén recién, que se dieron cita el fin de semana, el sábado, en el Mercado Concentrador en José C. Paz. Allí se realizó la muestra de las actividades que están haciendo y otra de las de los emprendimientos o de las organizaciones que llevan adelante la propuesta del Banco Popular es de aquí, muy cerquita, de Sol y Verde, es la Asociación Civil Florecer, Rubén. Sí, es una asociación civil que tiene unos cuantos años. Una de las integrantes pionera me contaba que tiene como 20 años la asociación civil y rescatábamos un poco el tema de el de hacerse conocer, que justamente atrás vino el tema que leías, el mail que leías. ¿Mailes? Sí, un mail. Sí. Que leías vos recién respecto a lo que inauguraba la señora presidenta este próximo viernes. Nada, la gente con muchas ganas y eso, ¿no? De que está muy abocada a lo que hacen y muy bien que lo hacen, con muchísimas ganas, y quizá esto le va a venir bien un poco darse a conocer, porque estaban un poquito como encerradas, ¿sí? Pero esto le va a permitir eso y, bueno, insisto, muy contento y es lindo escucharlas porque con esas palabras de gente no, digamos, no preparada para un discurso, ni mucho menos, sino justamente abocado al laburo que les gusta, se nota que les gusta, así que, si te parece, cuando vos quieras, escuchamos la nota, ¿qué decía? Dale, compartimos entonces la entrevista que realizó Rubén a la gente de la Asociación Civil Florecer. Sol y Verde, ¿cuánto hace que estás con? ¿Qué es, una mutual también? No, Sol y Verde es una asociación civil. Y bueno, pertenezco a la Asociación Civil Florecer y bueno, de ahí hace 25 años, cumplimos hace poco, así que estoy desde esa época, así que bueno, y nos dedicamos a eso. No son muchas las entidades que cumplen 25 años, en San Atiro hay una también, ¿la conoces? No, la verdad que no conozco, no soy muy salidora, así que conozco a Primavera porque las asociaciones se fueron haciendo como una red y bueno, estamos trabajando también con Primavera, con a la otra mutual de en Derqui, en varios lugares. Vos decías que 25 años que están, pero que mucho no salías. Es bueno salir y unirse, ¿verdad? Obvio, la experiencia es mucho más linda. Ahora a mí me hizo bien, por ejemplo, estar en Primavera. Estoy agradecida con eso, que me hayan invitado. Y hoy estamos acá, compartiendo. ¿De qué empezaste? ¿A los 10 años? Porque sos joven. No. Tengo mi... Pero no le voy a decir nada. No se le pregunto nada. Bueno, mucha suerte, espero cualquier cosa. Es de la radio Tincunacu. Cuando quieras pasar algún chivo, alguna necesidad, algún aviso, algún proyecto que tengan, estás en... Bueno, ahora en Soliverde abrieron las inscripciones para el año que viene. Hay electricidad, hay computación, panadería, modista... Y bueno, plomería este año no empieza. ¿Y dónde está ubicada? ¿Cómo? Soliverde, a donde termina el 741. ¿A dónde termina? Rojo. Ah. Bueno, gracias. Bueno, escuchábamos recién parte de la charla que mantenía Rubén con una de las emprendedoras de Soliverde, así que... Un poquito gatuno, podría decir. Vos decís que ahí estuvo... andaba de cacería, Rubén, sí, pero además a mí que en una entrevista. Los noteros de acá de Radio Tincunaco tienen ese perfil de gatuno. Sí, usted dice que Alejandro Leguizamón... También, obvio, por también. Supuesto. Bueno, yo lo escuchaba a él, Ale es el profesor de Becerra. Claro, Becerra acá... Claro. Es un vecino que viene a colaborar. Ale le indica, mira, vos tenés que preguntar esto. Bueno... Él obedece, ¿no? Pero es saludable desde la dirección de la radio que no me mandan a cubrir todavía los geriátricos. Bueno, así que empezaré por acá. No, todo muy lindo. Muy la próxima lindo. Es el partido de San Miguel. Vamos a ver qué le preguntan a los muchachos. 17 minutos pasan de las 10. Bueno, compartíamos parte de la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe, que seguramente fue esta una de las primeras a nivel regional, pero no será la última, así que seguiremos difundiendo parte de las actividades que realizan las diferentes emprendedoras y emprendedores aquí a nivel regional. Muchas gracias, Rubén. No, por favor, al contrario, me puse nervioso acá, esta chica me hizo poner nervioso. Un gusto compartir con ustedes y bueno, no se olviden que mañana a las 8... Los espero aquí a escucharme, que va a estar peor el programa. Por ahí me sale bien mañana. Que tengan buen día, gracias. Gracias. Bueno, mañana se va a estar realizando a las 10 de la mañana una marcha desde el Hospital de San Miguel, del Hospital Arcade, hacia el municipio con radio abierta. Recordemos que están en un plan de lucha ya hace 5 años, pero que se agudizó después de que este año casi como reprimenda a los trabajadores que llevan adelante, que encabezan las denuncias, los reclamos por el vaciamiento que está sufriendo este hospital público aquí en el regional, a 14 profesionales, 5 de ellos que son parte de los delegados, referentes, los destinaron a los centros de atención primaria, a la salita, como castigo a la salita, participar a los centros de salud. Obviamente desde el municipio dijeron que ellos querían mejorar la atención, pero por ejemplo, dentro de las cosas que o no se dieron cuenta si uno quiere pensar bien, o están vaciando el hospital si uno quiere pensar mal, por ejemplo, no queda atención para los niños y las niñas, no hay atención pediátrica, porque los 2 pediatras que había fueron enviados, o sea que en un barrio van a tener pediatras, pero el resto de los vecinos que vaya al hospital público no va a tener servicio de pediatría, ¿no? Esta es parte de las barbaridades que están pasando en el Hospital La Arcade de San Miguel, que es un reflejo de la situación de la salud, no solo en este hospital, podemos hablar del Hospital Mercante, podemos hacer una lista larga de la situación de los hospitales, porque hay otra propuesta, otro proyecto. La otra propuesta y otro proyecto es el modelo Malvinas, un modelo absolutamente privatista, donde si uno tiene dinero en el bolsillo, le va a ir fantástico. Ahora, si no tiene... Bueno, no sé. pase a hablar con la asistente social. Mañana a las 10 de la mañana, una marcha desde el hospital La Arcada de San Miguel hacia el municipio con radio abierta frente al Palacio Municipal. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana. Compartimos lo que pasa en América Latina, en la Patria Grande, lo que nos cuentan las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Seguramente uno de los temas centrales será las elecciones en el día de ayer en la vecina nación de Chile. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. 364.768 votos que corresponden al 44,67%. Eduardo Frei Ruiz Tagle, 261.972 votos. Un gran abrazo para todo el continente latinoamericano. Estos fueron los primeros resultados de la jornada electoral en Chile. Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle pasan a segunda vuelta. Fecha, 17 de enero del 2010. Daremos más detalles de estas elecciones parlamentarias y presidenciales que se vivieron en Chile. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y desde Radio Tierra ya está con nosotros Roberto Fuentealba. Adelante, Roberto. Muy buenos días. Concluyeron en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias 2009 que transcurrieron en absoluta tranquilidad y arrojaron al final de la jornada resultados políticos sorprendentes, que en lo pronto obligarán a una segunda vuelta presidencial. Repasemos los resultados. Con más del 90% de los votos escrutados por el Ministerio del Interior, los resultados son los siguientes por candidaturas. Jorge Arrate Magniven, el candidato de la izquierda del Juntos Podemos, Partido Comunista Izquierda Cristiana, obtuvo el 6,21%. El tercer lugar lo obtuvo Marco Enríquez Ominami Gumucio, candidato independiente ex socialista, que obtuvo un 20,12%. El ganador de esta primera vuelta presidencial fue el candidato de la derecha de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera Echeñique, un millonario chileno que es dueño de la línea aérea nacional, de un canal de televisión y que se estima que tiene una fortuna de $1,000 millones. Obtuvo un 44,03%. En segundo lugar, el candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente de la República en el periodo 1994-2000, que obtuvo un 29,62%. Estos son los resultados. Va a haber una segunda vuelta presidencial el día 17 de enero de 2010 entre el candidato Sebastián Piñera de la derecha y el candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz Tagle. A la hora de hacer balances, no hay caras alegres en el sector oficial porque claramente hay una ventaja muy fuerte del candidato de la derecha, lo que hace que por primera vez haya una posibilidad real de que la derecha pueda acceder al gobierno desde el retorno a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet. Escuchemos y repasemos las palabras de los protagonistas de la jornada. La presidenta Bachelet recordó a todos los chilenos que todavía falta asistir a las elecciones de la segunda vuelta electoral. Como todo Chile sabe, la elección presidencial no está aún definida. Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a las urnas el día domingo del 17 de enero y en ese momento serán los hechos una nueva elección. Como presidenta de todos los chilenos, quiero pedir a los candidatos que hagan una campaña en que prime el debate de ideas, donde no se pierda de vista el interés nacional y el bien común. Y no puedo terminar mis palabras sin referirme al inédito triunfo que tuvieron los candidatos del Juntos Podemos. Aunque no se ha logrado modificar aún el sistema binominal, se ha derrotado la exclusión. El candidato ganador de esta jornada, candidato de la Alianza por Chile de derecha, Sebastián Piñera, celebró en el centro de la capital, señalando que él tenía que estar a la altura de las esperanzas que su candidatura había suscitado en el pueblo chileno. Hoy hemos tenido un gran triunfo, pero esto no termina hoy día, no termina el 17 de enero y tampoco termina el 11 de marzo. Recién comienza. la parte más hermosa y más noble de esta gran cruzada y este gran desafío, que es cumplir con nuestros compromisos y, por sobre todo, estar a la altura de tantas esperanzas, estar a la altura de tanta gente que hace tanto tiempo sueña con una vida mejor. Esas fueron las palabras entonces del candidato Sebastián Piñera, que obtiene el 44% de los votos escrutados y le lleva amplia ventaja a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Fecha de segunda vuelta, 17 de enero del 2010. Y agradecer a las radios de Fin de Mundo, que estuvieron ayer haciendo una jornada muy intensa para ofrecer a América Latina, el Caribe y el mundo los detalles de este proceso electoral para elecciones parlamentarias y presidenciales en Chile. Nos vamos hasta Cuba, octava cumbre del ALBA, y el tema de Honduras sigue presente. Pedro Martínez Pires, desde Radio Habana, te escuchamos. Los presidentes de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como cancilleres o embajadores de otros 5 países de la región, ratificaron en la octava cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que el ALBA no es ya una alternativa, sino la vía hacia la segunda y definitiva independencia e integración de las naciones de América Latina y el Caribe. A 5 años de su fundación por los presidentes de Cuba y Venezuela, el ALBA muestra que es posible la formación de un nuevo sistema comercial de intercambio y que no es un sueño la complementación entre naciones que buscan un nuevo modelo de integración basada en la fraternidad y la solidaridad. En esta cumbre, en la cual Honduras estuvo representada por su legítima canciller Patricia Rodas y se condenó en términos enérgicos el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, fue reconocido como uno de los grandes logros sociales la erradicación del analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, así como la obra extraordinaria cumplida por la llamada Operación Milagro, que en los últimos años ha devuelto la visión a cerca de 2 millones de latinoamericanos y caribeños. Los líderes reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana pasaron revista a más de un centenar de programas, entre ellos Petrocaribe, que viabiliza el suministro de petróleo de Venezuela en forma directa mediante precios preferenciales y créditos a largo plazo. También al Banco del ALBA, fundado hace 2 años, y que con un capital de 1.000 millones de dólares otorga créditos para proyectos de desarrollo económico y social. Durante la cumbre, varios estadistas reconocieron la colaboración de Cuba mediante el envío de miles de médicos, enfermeros, maestros y entrenadores deportivos, así como la formación en universidades cubanas de miles de médicos y otros profesionales de los países integrantes del ALBA. En la reunión de La Habana, los países del ALBA analizaron la forma de continuar los programas de colaboración en medio de la crisis económica y financiera internacional, así como su participación en Copenhague en la cumbre de medio ambiente, en la cual los países ricos y principales contaminadores se niegan a asumir sus responsabilidades ante el mundo. Y uno de los actos finales de la cumbre fue la inauguración en La Habana, en un hermoso y amplio edificio de la barriada de El Vedado, de la Casa Cultural del ALBA, la primera institución de este tipo que se crea para desarrollar la plataforma cultural de la Alianza, que tiene como base de pensamiento el ideario de Simón Bolívar y José Martí, entre otros grandes pensadores de nuestra América. Para Aler Contacto Sur, fue un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y María. Y los barrancos. Desde acá, desde Caracas, Venezuela, a través del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y de Aler Satelital, nosotros enviamos un gran saludo navideño cargado de mucho calor caribeño a toda América Latina y en especial, por supuesto, al pueblo de Paraguay y la Coordinadora de Radios del Paraguay. ¡Feliz Navidad! Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, vamos a ir María. Y en la noche... Aler Satelital. Usted está escuchando Contacto Sur. Y sigue el segundo juicio al represor Benjamín Menéndez en Argentina, así como para otros 13 militares represores. Desde Farco está con nosotros Pepe Frutos para darnos más detalles. Escuchamos, Pepe. Hola, Carlos, buen día. Vamos a aclarar la información. Lo que ha ocurrido este último viernes fue una condena a prisión perpetua contra el represor Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales jerarcas de la última dictadura. Esto fue en la provincia de Córdoba y es ya la tercera condena que recibe. También el viernes, mientras se daba a conocer esta condena, horas antes comenzaba un juicio contra 19 represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal centro de exterminio de la dictadura militar en Argentina que funcionó en la ciudad de Buenos Aires. Para conocer más detalles sobre la condena a Luciano Benjamín Menéndez, está en contacto telefónico nuestro compañero Tito Guzmán de Radio Sur, una de las radios de la red de Farco. Hola, Tito, ¿cómo estás? Buenas, Pepe, buenos días para vos, para toda la audiencia de Aire Satelital. Buenos días, compañeros en Quito, compañeras ahí en Quito. Sí, efectivamente, perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y tres represores de la época de la dictadura militar. Fueron condenados el pasado viernes por la tarde a prisión perpetua por el crimen del ex subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, este hombre que además militaba en un partido de izquierda aquí de la provincia de Córdoba. También fueron condenados a la misma pena el ex coronel del ejército Rodolfo Aníbal Campos, en aquella época jefe de la policía de la provincia de Córdoba, y los ex policías del denominado D2, Hugo Cayetano Britos y César Armando Cejas. El juez Jaime Díaz Gavier leía de esta forma la sentencia el viernes contra Luciano Benjamín Menéndez. E imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediato alojamiento. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Por supuesto, los gritos y la euforia cuando Díaz Gavier dijo que se revocaba la prisión domiciliaria, un beneficio que tenían los represores hasta que Menéndez fue el primero que fue condenado a cárcel común en una prisión aquí en Córdoba. Mañana martes los integrantes del tribunal darán el fundamento de este fallo que vuelve a poner en la cárcel a feroz genocida del último dictador aquí en nuestra República Argentina. Volvemos con vos, Pepe. Muchas gracias, Tito Guzmán, por este informe desde Radio Sur en la ciudad de Córdoba. Y completamos la información recordando lo que decíamos recién. Horas antes de la condena a Menéndez comenzaba también un juicio histórico contra 19 represores del mayor centro de exterminio de la dictadura, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires. Y entre los 19 represores, el criminal que fue condenado en ausencia en Francia, Alfredo Astiz, fue uno de los represores que comienza a estar en el banquillo también en Argentina. Es todo desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias a los compañeros de Farco por esa información. Y ya está con nosotros Diana Bermeo para Deporte Continental. Saludos, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Y Argentina ya tiene un nuevo campeón del Torneo Nacional de Fútbol. Un torneo donde a los grandes se les fue el brillo. Conozcamos al nuevo campeón con Walter Carriqueo desde Farco. Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de uno. ¡Habemos campeón! Por primera vez en la historia, Banfield se consagró campeón del torneo local de fútbol. Dos. En la puerta. En la puerta se quedó Newell's Old Boys de Rosario, que finalmente resultó subcampeón. Tres. Finalizado el campeonato, ahora ya se piensa en el 2010 e inevitablemente en el Mundial del 2010. Ilusiones intactas, alegrías y tristezas, se termina el año y la vida continúa, porque así tiene que ser, sin dramatizar. Por eso recuerden que siempre es bueno hacer deportes. ¡Felicitaciones, Banfield! Informó Farco Satelital.

Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Cuarenta minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los vecinos y nos ha llegado un mensaje que dice: hola Silvi y Dani, muy buen programa y muy buena la banda de rock que están pasando. Saludos a todo el equipo de Encuentro y a Dayana, Fe de Sagrada Familia. Un saludo para Fede, que está del otro lado compartiendo la mañana con nosotros, las noticias. Nosotros seguimos recorriendo parte de la información del ámbito regional. Hace un rato contábamos que esta mañana el periódico regional de Pilar, el diario regional, dice: Scioli dijo que la salida de Sin, del ministro, hasta hace muy poquito ministro de Salud de la provincia, y de su hermano fueron planificadas. Tras los cambios del ministro, el gobernador no descartó nuevas modificaciones en su gabinete, señaló las grandes transformaciones de su gobierno y aseguró muy buenas perspectivas para el año que viene. El gobernador, que si él no tiene buenas perspectivas, estamos en el horno, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Quinoy, en este momento está en Pilar, en la entrega de máquinas viales para ese municipio. Afirmó hoy que se han producido grandes transformaciones en los primeros dos años de su gestión, que hay que tener muy buenas expectativas para el futuro, aunque señaló que habrá que coordinar más esfuerzos para solucionar la principal preocupación de la ciudadanía, que es la inseguridad. No sé si es la principal preocupación de la ciudadanía o la principal preocupación de los medios. Más que de la ciudadanía. En una entrevista con la agencia de noticias Telam, antes de inaugurar una planta avícola en la ciudad de Bransen, Scioli dijo que quiere transmitir la muy buena expectativa que tienen que tener todos los argentinos para el año del Bicentenario, el año que viene, y destacó las buenas políticas del Ejecutivo que permiten estar un paso adelante para estar menos expuestos ante la crisis internacional. Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires explicó que los cambios de algunos integrantes de su gabinete tras la salida de su hermano José Scioli y del ministro de Salud Claudio Sin fueron planificados y no descartó que haya otros para cumplir con las expectativas de la comunidad. Entre otros temas, Scioli cuestionó a la dirigencia que habla en términos electorales, dijo que hay que poner todo el esfuerzo en lo que es la agenda cotidiana de una familia y que en su momento nuestro espacio, por el Partido Justicialista, definirá una propuesta electoral. Por otro lado, el renunciante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Sin, en tanto sostuvo que estaba francamente cansado y dijo que prefiere serle útil al gobernador bonaerense Daniel Scioli en otro lado. Prefiero renunciar porque se ha cumplido un ciclo antes de continuar aletargando en un puesto, señaló el exfuncionario en declaraciones al canal de cable C5N, donde él antes era columnista, al tiempo que agregó que faltan cosas por hacer y dijo que quien siga en la gestión será el encargado de resolver este tema. Sin destacó que además que fue muy importante haber bajado la mortalidad infantil en la provincia, lo que significa un motivo de absoluto y total orgullo, según sostuvo. Sin embargo, el renunciante ministro bonaerense advirtió que faltó ordenar el tema del personal y los recursos humanos en la provincia en materia de salud. Consultado sobre el caso Pomar, el gobernador Scioli dijo que las decisiones que tome reflejan lo que piensa. Cuando pedí el pase a retiro de los responsables directos del rastrillaje porque no cumplieron con las expectativas que teníamos. Cuando los resultados no son los esperados, a los responsables les caben las generales de la ley, remarcó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien no evitó hablar de José Scioli, ¿sí? Del alejamiento de José Scioli. Recordemos que en este momento está en Pilar, junto al intendente local Humberto Zúcaro, en la entrega de máquinas viales que compró el municipio gracias a un dinero girado por la provincia de Buenos Aires. El fin de semana se realizó un nuevo encuentro en Aván, la empresa que ahora está bajo la figura de cooperativa. Recordemos, Aván es fue una de las grandes autopartistas a nivel nacional. Llegó a tener 1.100 trabajadores empleados en la planta de la Ruta 8 en el partido de Pilar, pero a lo largo de los últimos 7-8 años fue reduciendo cada vez más su personal. Terminaron 34 trabajadores en los últimos meses de funcionamiento bajo la patronal de esta empresa, pero además se le debía cerca de 10.000 pesos por cabeza a cada obrero. Los obreros fueron accediendo a perder algunos derechos para conservar su puesto de trabajo en tiempos de crisis. Por ejemplo, algunos accedieron a seguir mantenerse trabajando pero en negro para poder hacer frente a la crisis como una cuestión momentánea. Además, por ejemplo, se les descontaban cargas sociales para aportes jubilatorios, para obras sociales que nunca eran pagados. O sea, la patronal los descontaba del salario, pero nunca hacía los aportes ni jubilatorios ni que tenían que ver con la obra social. Los obreros descubrieron una maniobra de vaciamiento de la planta, la denunciaron, se autoatrincheraron en forma pacífica dentro de la empresa y así lograron conservar, por lo menos, que no se llevaran todas las máquinas y conservar el predio. Antes de irse, la última de la patronal fue hacer un negocio inmobiliario con el terreno donde está la empresa Avan. Los obreros lograron que, por ejemplo, el senador provincial José Molina presentara un proyecto de ley para expropiar la planta al titular y se la entregara a la cooperativa que formaron los obreros, que se llama La Nueva Avan. Finalmente fue aprobado en senadores, en diputados provinciales. Llegó el tiempo del gobernador Daniel Scioli, del que hablábamos recién, de poner la firma para que sea un hecho la expropiación y los obreros puedan mantenerla bajo control obrero. Algunos obreros hace 40 años trabajaban dentro de esta planta, pero el gobernador no firmó, por lo cual se volvió para atrás y hay que ratificarla en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esa es la situación hasta el momento, pero obviamente los obreros temen una orden de desalojo, porque como en el medio hay otra empresa, otra firma que es la que le compró el terreno a la vieja patronal de Avan, si no avanza la expropiación, podría sí avanzar una orden judicial de desalojo. Los obreros además hace más de 4 meses que no trabajan, no pueden producir, o por lo menos en las cantidades necesarias para poder sustentarse. Entonces están viviendo gracias a la solidaridad de otros trabajadores, de juntas internas, de vecinos que se acercan hasta la planta, van a llevar mercadería, a llevar diferentes cuestiones, pero también gracias a festivales que realizan en los cuales pueden recaudar algo de dinero, porque hay un montón de cosas que se pagan en efectivo, como la luz, el gas, etcétera, no se pueden pagar con alimentos no perecederos, como muchas veces es la entrada para los festivales. Ale, estuviste el fin de semana en la planta Avan, donde pudiste dialogar y enterarte de los últimos detalles de la situación de los trabajadores. Sí, primero, buen día. Estuve ayer domingo en la nueva Avan cooperativa y estuve en un festival que se organizó con bandas de rock, algo de folclore, con una muestra de pueblos originarios también que tenían sus ferias. Y estuvo bueno el festival, muy bueno. Estuve hablando con muchos compañeros en realidad. Y bueno, ellos me recalcaban que, bueno, como decías vos recién, ellos empezaron a producir en una cantidad menor, ¿viste? Dentro de la fábrica, porque lo poquito que podían comprar lo invertían para estas producciones, ¿viste? Uh-huh. Bueno, estaban produciendo y estaban produciendo una cantidad como para sostenerse en algunos gastos, y ahora hace un par de semanas se le rompió un horno inyección, es lo que me decían ellos, y están como locos buscando un ingeniero o técnico electromecánico. Así que desde acá yo les prometí que íbamos a hacer la convocatoria desde la radio para que les arregle el horno y, bueno, puedan seguir produciendo, aunque sea ese poquito, ¿no?, que los ayuda en el pan de todos los días, a su familia y todo, que tienen en sus casas. Y bueno, entonces esta es una de las necesidades. Como vos decías al principio, también están con la incertidumbre de que en el juzgado de San Isidro baje una orden de desalojo, uh-huh, ya que la expropiación no avanzó porque Scioli la vetó. Están esperando que el Senado apruebe la orden, que fue quien impulsó primero la orden, de que la apruebe, y también en paralelo a eso están esperando una posible orden de desalojo del juzgado. Así que bueno, están como muy a la expectativa de todo, pero mientras tanto no se quieren quedar quietos, siguen haciendo cosas, Y yo, ¿cuándo fue? Hace un evento atrás, el anterior, hablé con ellos y me decían, a nosotros no nos queremos ir, queremos mantener nuestra fuente de trabajo. Y a mí me van a sacar, uno de ellos decía, a mí me van a sacar con los pies para afuera porque no me pienso ir, ¿no? Una cosa como muy chocante que está sucediendo en este momento, y que a una persona no la dejen trabajar, una persona que trabajó 50 años de su vida en una fábrica y que encima no tiene aportes, se vulneraron muchísimos derechos, estuvieron laburando en una forma de precarización, cobrando los últimos 6 años 50 pesos por semana. O sea, eso no es vida. Se están viviendo momentos decisivos, por eso ellos están pidiendo el apoyo de toda la comunidad en general, no de solamente alguna medio de comunicación o algún vecino que se acerca, de todos, porque sabemos que es una fuente de trabajo para todos los vecinos y está bueno que se acerquen, ¿no? Está bueno que se acerquen. Ayer hubo una situación como muy muy particular, ¿no? Organizaba un vecino, una persona que ya está con, o sea, estuvo como acompañando a los trabajadores en algún aspecto, iba, venía, y una persona como vinculada a la CTA, a los derechos humanos de la CTA, de Pilar, que pertenece, de Exaltación de la Cruz, que pertenece a Pilar, ¿viste? Y ayer hubo como una situación medio de que los artistas, algunos fallaron, no tuvo convocatoria al evento. Los trabajadores al principio estaban como medio decaídos, ¿viste? Por el tema de que no hubo convocatoria. Y todo en torno a esto, digo, en que organizó una persona de la CTA y las personas, yo oí como muchísimos comentarios que decían, no, organiza él, yo no voy. Entonces me parece que los pensamientos están como un poco equivocados. La radio Tincunaco fue a apoyar a los trabajadores, no no fue una marcha de la CTA, ni mucho menos, ¿no? Esto es lo que yo intenté explicarle como a algunas personas, pero bueno, no sé, desde cada uno queda lo que hace. Nosotros fuimos a acompañar, como siempre compramos algunos patis, algunas gaseosas, algunas pastas frola, me compré, no me pude comprar una remera, pero compré un par de rifas para la remera, no pude sacar ninguna, desgraciadamente. Me imagino que si la sacaba, se la ganaba, me la iba a regalar a mí. Obviamente, sí, obviamente. Y compré 3 números y no pude sacar nada. Así no que era bueno, su día de suerte. No era su día de suerte. Lo que te quiero contar es que en el futuro se va a formar una comisión de eventos, ¿no? En donde quizás vamos a estar participando nosotros, ¿no? Enganchándonos como muy activamente en esa lucha y bueno, colaborando con lo que podamos, con lo que salga. Ayer estuvimos hablando con Sebastián de Integrarte, por ejemplo, y bueno, algunas personas que se quieren enganchar a organizar, que son vecinos, ¿no? Vecinos que viven en Del Viso o en Derqui, y que dijeron, bueno, vamos a apoyarlo porque esto como es una cosa importante que el pueblo tiene que apoyar. Así que bueno, eso es una noticia futura, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, yo estuve hablando con Jorge Cabello, que bueno, es creo que el obrero que siempre habla. Con menos miedo le tiene al micrófono. Sí, en serio, porque son personas que en realidad le tienen como el miedito ese a los micrófonos, ¿no? Es como, viste, yo, ¿cuándo fue? La semana pasada, el martes, estuve recorriendo un poco ahí el vecindario Tortuguitas y algunos vecinos como que se me acercaban cuando quería hacer entrevistas medio con miedito, ¿viste? Entonces, todavía vamos a hacer que le pierdan el miedo, vamos a salir un poco más a la calle justamente para eso, para que le pierdan el miedo a los vecinos. Y bueno, entonces hablé con Jorge, que es uno de los trabajadores, y me contaba un poco sobre la situación que están viviendo ellos ahora y, bueno, esta necesidad que tienen del técnico electromecánico o el ingeniero electromecánico para que le solucione lo del horno y puedan empezar a producir nuevamente. Vamos a escuchar a Jorge. Bueno, Jorge, contame de qué se trata la jornada. Es sobre los derechos humanos. Y también es, ¿cómo te puedo decir? Para los compañeros acá de la BAN, para la cooperativa, que seguimos en lucha, sigue latente el pedido de Saloco, Y estamos tratando a ver si en el Senado puede dar impulso de vuelta a la ley que Scioli nos vetó, ¿no? ¿Hace cuánto que está la situación esta, de que están en espera, a ver qué es lo que dispone el Senado, si se desaloja o no se desaloja? La Cámara tiene que está a resolver eso, no sabemos si puede ser en 15 días, 20 días, un mes, no sabemos. Y en el Senado hay todo un recambio, este recambio que hubo ahora, y bueno, tenemos que ver que se acomode todo de vuelta ahí y bueno, empezar de vuelta con el tema de iniciar todo de vuelta, ¿no? Me contaba recién que ustedes ya habían empezado a trabajar hace rato y que bueno, ahora está medio parado por una situación que tuvieron con las máquinas. Sí, estamos trabajando. Hay tres máquinas que son críticas, que son, vendría a ser las madres de la planta, ¿no? De lo que le dan impulso al todo funcionamiento que tenemos en planta, ¿no? Pero igual estamos trabajando, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Pero bueno, estamos ahora viendo con unos técnicos, a ver si puede venir y armar la máquina y empezar a darle con todo, ¿no? Y para adelante. ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Me dijiste un técnico? Un técnico electrónico, porque son hornos de inducción que no los podemos hacer funcionar nosotros y han venido ya algunos técnicos y no le dieron la tecla. Entonces, queremos ver si alguien se solidariza con nosotros ya y pueden venir a ver si nos ponen la mano el tema de solucionar el problema que tenemos con los hornos eléctricos. ¿Cómo respondió la gente, bueno, hasta ahora? Y va respondiendo. Lo que pasa es que también es una fecha que se acercan las fiestas, pero por lo menos la gente viene, está viniendo, de a poquito, pero está viniendo. Va a haber banda, va a haber actividades de folclore, van a bailar, y después va a cerrar un equipo de rock, el festival, y bueno. Están colaborando los muchachos de los artesanos, los muchachos de los pueblos originarios, ¿no? Sí, están ellos, están también mostrando lo que hacen ellos y bueno, difundiendo lo que hacen ellos y bueno, ayudando acá a la lucha de Aván, ¿no? A los compañeros de Aván, la nueva cooperativa Aván. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Escuchábamos a Jorge Cabello, no sé quién era el musicalizador de la fiesta, ¿no? El son de la música. Era una musiquita media retro. Se podría decir. Bastante retro. Ayer estuvimos escuchando toda tarde Palito Ortega. Qué lindo. Y bueno, esta música, porque depende de quién organice, cambia el musicalizador y el sonido y todo, ¿no? Entonces, en la antigua ¿cuándo festival, organiza usted? Así vamos nosotros a musicalizar. Muy pronto, muy pronto. Y en el nuevo anterior festival estuvo organizando la gente Integrarte, también estuvimos con Diego Sibona, por ejemplo, con la radio abierta. Y estuvimos escuchando de todo un poco, música media afrolatina, escuchamos Silvio Rodríguez, escuchamos un poco de rock, ¿no? Un poco rock nacional, sí, muy muy variado. Ella es la reina de la estación, ¿cómo era la canción? Sí. De fondo. Bueno, vamos a seguir acompañando y difundiendo lo que hagan, ojalá que cambien de musicalizador, sí, por favor, porque si no el festival se la va abajo. Me parece que si no se va abajo. No va a tener convocatoria. Y bueno, el tema es que ayer entonces se organizó este festival y están ellos, yo prometí hacer la convocatoria por acá, necesitan, uh-huh, como recién escuchamos a Jorge, un técnico o un ingeniero electromecánico para ayudar a ayudar a arreglar las máquinas, estos hornos que son como inducidores de la cadena de toda la fábrica. Seguramente en la Escuela Técnica de Presidente Erque podremos tener alguna noticia, si no hay allí algún docente que sea técnico electromecánico, algún docente que sí conozca a alguien, ¿no? Ya que tienen justamente una de las especialidades es electromecánica, así que seguramente ahí tendremos alguna novedad. Bueno, además dialogaste con Juan Quintana, de la Asamblea Tortuguita. Sí, Juan Quintana que, bueno, como muchísimas personas, está acompañando diferentes luchas, por ejemplo, la lucha de lo vi en varias marchas del Arcade, vinieron a la jornada que hicimos acá en la Plaza de San Atilio hace unos cuantos meses atrás. Uh-huh. Son personas que muy activas y que, al propósito, estábamos leyendo en el diario El Apogeo hace un tiempo atrás, que estaban trabajando con una granja y trabaja en tres barrios distintos con los vecinos de Tortuguitas, uh-huh, tres barrios de Tortuguitas, ¿no? Y bueno, entonces charlamos con Juan Quintana y yo le preguntaba, bueno, qué opinaba sobre toda la situación de Aván y en qué andaban ellos en concreto. Así que nos escuchamos a Juan Quintana. Bueno, soy Juan Quintana de la Asamblea de Tortuguitas. Bueno, Juan, ¿por qué es importante apoyar a los trabajadores de ABAM? Bueno, todos trabajadores que están en lucha, según la lucha que sea, para la Asamblea de Tortuguitas es importante apoyarlos, en cuanto que nosotros también somos trabajadores y estando ocupados o desocupados, lo que tenemos como pensado y claro y charlado, debatido, es que la lucha de cualquier trabajador es una lucha propia y que el triunfo de cualquier trabajador es un triunfo para nosotros, igualmente que la derrota. Entonces, en este caso, con los compañeros de ABAM, que tienen la fábrica haciendo una cooperativa y trabajando sin su patrón, nos parece que nosotros tenemos que darle una mano con nuestro apoyo para que, bueno, que ellos sigan con su fuente de trabajo. Hay que defender las fuentes de trabajo. Bien, escuchábamos a Juan Quintana de la Asamblea de Tortuguitas, ya en el final, minutos finales de Encuentro con las Noticias, 11 en punto. Estamos, bueno, hoy con muchísima información y con muchísimos testimonios que pudimos recoger. Pasó de todo un poco durante el fin de semana, desde el reclamo de justicia por Sonia Colman hasta las actividades de la muestra del Banco Popular de la Buena Fe en José C. Paz y el festival de la cooperativa Nueva ABAM, que era lo último que compartimos. Así que un fin de semana con muchísimas actividades. Mañana se va a estar realizando una marcha desde el Hospital Arcade de San Miguel hacia el Palacio Municipal en reclamo y en defensa de la salud pública gratuita y de calidad en ese partido. Seguramente allí también estaremos compartiendo junto a los trabajadores. Ahora nos vamos despidiendo ya de la mañana del 107.3. Te decimos que en este momento hay una temperatura de 22 grados una décima, 65 el porcentaje de la humedad. Gracias, Ale, por las entrevistas. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos mañana de 9 a 11, como todos los días. Te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles, Ale Leguizamón y Rubén Becerra con la crónica de lo que sucedió el fin de semana y la producción de esta edición. Silvina Viva con los avisos comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción general de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos, como todos los días, con un pequeño radioclips de LT22. Así es. Borda Tango Club, encuentro entre Villita Ferrer. Vamos a ver qué nos cuenta el amigo Villita Ferrer. Ángel Villa, Villita, se hacía llamar el loco de la balada, y cuando se cumplieron los 25 años, el aniversario de Balada para un Loco, se encontraron el creador de Balada para un Loco y el loco de la balada. Encuentro entre Villita y Ferrer, mira qué loco tango, ahí te lo bando. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Porque yo... Mezcla rara de penúltimo linjera, sí, y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio le quería decir si el tango hecho por un desequilibrado puede tener éxito o se puede transmitir. Hecho por un enfermo, por ejemplo, como lo he hecho, como lo hago yo. Por un... Bueno, yo no le puedo decir porque vaya a saber cuántas obras de la literatura universal han sido escritas por personas desequilibradas. Hay un equilibrio, digamos, general y un equilibrio particular para lo que pueden ser las matemáticas. Por ejemplo, ha habido desequilibrados genios de la matemática y genios de la literatura también. No creo que haya normas para eso, ¿no? Lógicamente una persona que no ha tenido desequilibrios muy profundos o que han afectado mucho su vida y su espíritu estará en condiciones más normales. Yo cuando estuve operado a la columna vertebral escribía en la cama del sanatorio por a duras penas, porque me dolía cuando escribía. Entonces uno cuando está normal está mejor. Hola, ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires. Yo quedé pintado de enfermo para siempre en el año 84. Se me dio por enfermo, ¿viste? Por juicio insanidad. Pero yo no aflojo, ya no soy hombre de quedarme porque se me haya hecho ciudadanía, quedarme tirado en la cama y dejarme morir. Sigo adelante, ¿vio? Así como disfruto hoy esta tarde con usted, con todos ustedes, la sigo disfrutando, ¿viste? Porque ahora me gané la libertad, ¿viste? Estoy en libertad. Estuve tomando un café con vos, estoy en la calle, no estoy en el hospital. Pero pese a mis 61 años, todavía sigo con ansia de la libertad, con ansia de salir, con ansia de... ¿Usted también es de la clase 33? De la clase 34, soy yo. Yo soy de la clase 33. Yo soy de la clase 34. Así que soy mayor. Sí. Mayor que yo, un año mayor. Yo soy de la clase 34. Yo tuve... ¿Sabe dónde me tocó el servicio militar? En el tiempo de la Revolución. En la época de... Cuando se enojaron los curas con la religión, no sé, los religiosos. Cuando yo soy de la ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quereme así bien. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Laray, laray, laray. Vive locos, todos son locos. Loco ella, loco yo. Si nos querés dejar un correo electrónico o un mensaje, comunicate a lacolifata@fivertel.com.ar o si no a nuestra página web www.lacolifata.org. Muchas gracias.